Dios del buen hacer y del buen vibrar. En una edición más, aquí está presente la noche del hombre lobo. Durante un ratito, repasando lo mejorcito de la red. Novedades y temas ya escuchados, aglutinados, machacados por el lobito. Iniciados hemos y estamos en Gong Gong Gong. Ellos se llaman Gong X. From the tread of my steps, time to jet. Embark on new paths, unite with new staffs. Do graphs on fresh canvas, like Toto out of Kansas. Plans is unknown, to the point that I'm going. Places where the crates has been left unsifted. With spots to jot flows, but time just drifted. Word to Glenn Frey, hey, I can't stand still. Maneuvers must be made to develop my skills. Over hills and dunes to concoct more tunes. Meeting more peeps to freak with more beats like cleats, leaving traces in fields and mad places. I gots to pack it up and trip like suitcases. Like a wheelberry until the end of the line, and keep sending a rhyme from any spot that I roam. From where my hat's on the rack, I've been calling it home. Till it's time to bust the moves, could do pitter patter, grab the mess kit intent. No time for the rent matter undermined. Myself is what I find through the lifetime. Where each step excites rhyme, nighttime under moons, prowling to the tunes, bumping in the headphones with pens to thread poems. Can't be stuck in a spot like a plot for headstones. Till I seen the sunrise and other towns and villes, I keep moving on till the next break of dawn. Con el movimiento se demuestra todo. Moving Right and Cheese, la noche del lobo. Espantando beats, vibrando con los sonidos más exclusivos de la red. We'll be right back. el estrés indudablemente nos invade. Una cosa habitual, la cual sufrimos los seres humanos. Estrés, Citizen Kane. Esto es la noche del lobby, tu compañero. Salut, Jordi, je m'appelle Régine. J'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche del hombre lobo. Pour la misma. Thank you. was walking down the street the other day and this big man came towards me. He said, hey baby, hey, show us what you got, baby. I said, hell no, baby, I'm not showing you what you got. He said, hey, come here, baby, I'm gonna show you something that really is gonna make you smile. I said, no, hell no, hell no, hell, get away from me, baby. Que es tuyo, Él se llama La Noche del Hombre Lobo. Messenger, we don't want to hear. I'm dumb enough to think that you invented it. You hate my style a lot. Hurt by what I said and how I said it. Now painfully recorded by me. I remember you. You're always ready to. Matando al mensajero. Kill the messenger, Carl Blow. No mates tú el buen ritmo. Apúntate a la camada lobera. Suelta el mando de la tele, amigo. Esto es mejor que la tele. La buena música del lobo. La noche del hombre lobo. Consider yourself lucky just to be alive. creativos danzan y bailan. Se mueven al ritmo del lobo. The Native Unrealist. El amigo Don Kitty, con nombre de mafioso, pero ni mucho menos. Yeah, have a sip of my Mai Tai. Chase it with a little cover combo for yours and my delight. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche de l'Hombre Lobo. Ya lo sabéis, que ponemos por aquí están bajo licencias Creative Commons. Intentamos recopilar lo más contemporáneo y quizá lo más exclusivo, para el Bisbal y hasta las otras. Bombo a Genscher. Ellos eran Eric and Ryan Kilken. Durante un rato aquí estaremos, machacando a la audiencia con el buen sonido. We'll be right back. Suerte y buen ambiente en Sao Paulo. Oda a él desde aquí, de mano de Periferic. Si te acabas de incorporar, ya lo sabes, ¿eh? No te pierdas en la onda. Piérdete con el lobito en esto que se llama Para ti la noche del hombre lobo. Conocidos Namelish Dancers. Aquí estamos con el lobito, en tu compañía simpática. Ay, el lobo, compañero. Por las noches el lobo actúa, se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha el lobo, amigo. We'll be right back. Can Go. Mágico como la vida misma, Monocle. El lobo lobito que te acompaña en todos tus momentos. J'adore La Noche del Hombre Lobo. Like a thought falling down, it's ambient. Escuchamos de esta banda, Banifix, el tema Remanhattan Blues. Hoy lunes nos escuchas desde las 10 de la noche y el resto de la semana repetido en horas alternativas. Este mismo programa, por si te lo pierdes. Esto es El Lobo, acompañándote en tus horas auténticas. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Thank you. Ay, ay, la noche. ¡La voz! Wrodzona nonszalancja przy nas wybija rytm, oszyb, blask, dans, przykład, czas, brzeg, tak, linii papilarnych, ich ślad lepi się do skóry w myślach, dziś świat drapuje szeptem, z policzka zaciskasz powieki w przedsceny, euforii, ekstrem, połknij ze wstrętem, tłok dni przygniata, powoli szybszym tętnem, podobni do siebie błędem, ulic, miejsc, niebem, co? Przecież znasz to na pamięć, słońce dawno już zeszło z twoich ust, jak smaknie, nieadekwatnie, jak zwykle przypadkiem, minimalnym pożytkiem cichych przytaknięć. Dobrze znam cię, twórca, artysto. Twoje spojrzenie, ten błysk, to światło jest cień. Zbyt blisko kładącym się w załamanie zwierzeń. Falą napięcia, rezonansowym brzmieniem. Czysto zaprzeczam od siebie nawet. Nie da cię zamknąć od A do Z, jak alfabet. Nie da cię zamknąć w autobiograficznej klatce. Wciskając między palce, subtelnie brak cech. W kolejnej masce, przegryzając kolejny aspekt. Drogi artysto, dobrze znam cię. Co? Drugi artysto, dobrze znam cię. Dobrze znam cię. Rap con su ritmo particular, algo bonito que en el lobo, en fin, por si no lo sabes y no canso de repetirlo, esto es la noche del mismísimo hombre lobo. We'll be right back.

opera house where you sit back and relax every night, every morning, and listen to a lot of the wonderful and modern jazz that I hope you really enjoy. Y con amor, espectacular el jazz de Ian Box. Los Lights, ya lo sabes, no te pierdas. Recupera tu estatus, compañero. No te pierdas la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye, al lobo. Aber heftig aus, ihr macht zu viel Stoß. passiert Mist, ihr wisst, es regt ihr mir Frust. Wer hat schon eine Bombe und pust euch ins Hirn, was raus muss? Música del lobo. Yo te lo digo, sé bueno, amigo. Sé bueno, amigo. Escucha al lobo. A estas alturas del lobo entramos en la pequeña parcelada. Ahí está Get Out, volando, enfocando tus ojos. Like and fly, disfrútalo. Thank you. vida se vuelve luz al sonar la música de Guitar Hotel, Like Can Fly, el lobo. Laila, lila la, nanyo sante barambi, maminyo ini chidunya. So God bless Almighty, Almighty. Laila, lila la, nanyo sante barambi, maminyo ini chidunya. So God bless. Sardinia Pass Legalize y con la ayuda de Vibres Vine Goldies. La música del lobo particular presente en tu vida. Ya lo sabes, si quieres estar al día de lo que se cuece en la red, no te lo pierdas. Aquí en Lobo estarás al tanto de todo, compañero. No te pierdas la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Ya casi en el fin de la noche del Hombre Lobo, nuestro apartado DAB de Sardinia Bas Legalize a Ambaza, los espíritus no presentes de Impresent Spirits. Measuring the effects of the omnipresent spirits, gloomy season of the eternal theater. The poet betrayed the constant research of truth, The rhythm set the scene, the set of a vision. Sweet blue and red alabaster lights spread out its rays from within. Buildings along the street, the spirit carries on with wise suggestions and shameless denominations, giving the poet shreds of inspiration, a new weapon to understand means to disintegrate the false translation, the false elements of reality. The poet ago ruled the vision with the sharp and cool sword of discrimination. Blue, violet, gold, red and green. What a scene. Dig down the present. Slide on the street. A vision. Discovering in each single word the secrets of mystery. Scanning out all their misery. A mind misery. Bad-minded ancient behaviors. Generally, globally, mentally. Otherwise, I introduce the next vision. The same street. The poet covers his face. He let the simple man struggling within. Down a road, down a road. Discriminate and discriminating. Red, blood redded light. Shreds of blood along the street. Blood along the street. God stands on their thrones, terminating and confirming their power. Land of Babylon. The poet wrote. Espíritus no presentes, los mismos que te acompañan y te guían, junto con el lobo. Hemos estado durante una hora y pico aquí repasando los mejores ritmos Creative Commons de la red. Luego ya lo sabes, el resto de las horas hasta 24 puedes seguir en nuestra compañía con esos ritmos loberos. Nos vamos, compañeros. Nos vemos en la próxima noche del Hombre Lobo. Ya lo sabes, no pierdas la sintonía. Olvídate de otras mandangas y zarandajas.